en un cuerpo, una casa, una madre, un padre, un hermano, una hermana, un país, una situación social, una raza, un libre albedrío, una puerta estrecha, una puerta ancha, placeres, sufrimiento, desesperación, esperanza, amigos, una jeva, un cielo, una playa, un mundo espiritual que está conmigo a donde vaya. Pero me ha cogido la rueda y he tenido que volver. El mismo espíritu, la misma alma, en otro cuerpo, otra casa, otra madre, otro padre, otro hermano, otra hermana, otro país, otra situación social, otra raza, otro libre albedrío, otra puerta estrecha, otra puerta ancha, otra oportunidad de cultivar el amor y escapar. Aquí todo el mundo decide si se hunde o si se salva. El que muere en el espíritu renace en la verdad. El que se funde en la materia se parte y no se lleva nada. Eso sí, se pira con su maletín lleno de causas y al final va a tener que volver aquí, porque esa es la ley del karma. Otra vez la niñez, otra vez las ganas, nacimiento, enfermedad, muerte. El mismo espíritu, la misma alma, en otro cuerpo, otra casa, desesperación, esperanza, otra madre, otro padre, otro hermano, otra hermana, otro país, otra situación social, otra raza, otro libre albedrío, otra puerta estrecha, otra puerta ancha. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Eso lo dijo un sabio a principio de esta era, porque la puerta ancha en verdad es estrecha, la puerta estrecha en verdad es ancha, y nosotros siempre nos vamos por lo más fácil.